hablamos de las leyendas de la música, Paul Abdul es definitivamente uno de los nombres que se nos viene a la mente. Esta artista americana de origen libanés es reconocida mundialmente por su talento como bailarina, cantante y actriz. Ha llegado a la cima en la industria de la música y sus éxitos siguen impresionando a los amantes de este género. Van a escuchar Cold Hearts. Mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos a Paula Abdul. Paula Julie Abdul nació el 19 de junio de 1962 en San Fernando, California. La más joven de las dos hijas de Harry y Lorraine Abdul, fue inspirada a temprana edad por la película Singing in the Rain y de pequeña su ambición era ser una bailarina exitosa como su ídolo Gene Kelly. A los 9 años tomó lecciones de baile donde impresionó a sus maestros por su habilidad natural para bailar y entretener. Luego de su graduación, Paula apareció en la pantalla chica cuando tenía apenas 16 años de edad, en la película musical de 1978, Junior High School. Sin embargo, su único sueño era todavía ser una bailarina. Ahora escucharemos I Never Gonna Give You Up. A principios de la década de los 80s, Paul asistió a una audición para convertirse en porrista de los Lakers de Los Ángeles. Derrotó a centenares de otras chicas para vitorear al legendario equipo de baloncesto, donde su estilo extraordinario y dinámico de baile le ganó la posición de coreógrafa. Se dice que la coreografía de Paul revolucionó para siempre la industria. Ahora escucharemos el tema de Way That You Love Me. We'll be right back. Keep it right there. Están escuchando el especial de Paula Abdul. Paula fue rápidamente reconocida como una coreógrafa muy talentosa en Hollywood y tiene entre sus créditos las coreografías de las películas Private High School de 1983 y Coming to America de 1988, la comedia protagonizada por la estrella Eddie Murphy y Arsenio Hall. Ella también coreografió también las rutinas para la serie sumamente popular de la televisión The Tracy Ullman Show. Fue mientras coreografiaba a los Lakers de Los Ángeles que llamó la atención de la magnífica Janet Jackson, quien la contrató para coreografiar el video Nasty, lo cual se esparció rápidamente en el mundo del espectáculo. La reputación de Paula se había esparcido como un incendio descontrolado a través del mundo del espectáculo, y ella ahora era contratada por superestrellas de la década de los 80s como George Michael, Debbie Gibson, Duran Duran, INXS y ZZ Top. El dinero que obtuvo con esos trabajos lo ahorró y lo utilizó para registrar un demo que persuadió a Virgin America a grabar un álbum. Ahora escucharemos el tema Knock It Out. Los dos primeros sencillos de Paula, Knock It Out y The Way That You Love Me, apenas tuvieron repercusión, y tampoco su primer álbum, Forever Your Girl. Todos debutaron en modestas posiciones en la lista Billboard. Entonces publicó el tercer sencillo del disco, Straight Up, y así se convirtió en un éxito masivo que hizo que el disco subiese hasta el número 1 de las listas después de 64 semanas de su publicación. Los siguientes singles que se publicaron mantuvieron la buena racha y Paula gozó de otros 3 número 1 y 2 top 5. El álbum Forever Your Girl acabó vendiendo 20 millones de copias. Sus videos eran igual de célebres que sus canciones, ya que Paula aprovechaba su condición de coreógrafa para crear unos bailes innovadores y exigía los mejores profesionales para dirigirlos. Y así trabajó más de una vez con David Fincher, que posteriormente dirigiría a Madonna, y se convertiría en uno de los directores de cine más famosos de los años 90. Paula llegó a incluir animación en imágenes reales al bailar con un gato en el clip del sencillo Opposites Attract. Así que escucharemos este tema, Opposites Attract. I go to bed early. Están escuchando el especial de Paula Abdul. El segundo álbum de Paula Spellbound fue publicado en 1991 con un espíritu más dance que el primero. Debutó en el número uno de las listas de álbumes precedido por su single de más éxito, Rush Rush. Una balada que permaneció 5 semanas en el número uno de las listas de singles norteamericana. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos Rush Rush. You're gonna see.